Quizás en este momento se encuentre pensando en mí, en lo mucho que la quiero, por un momento la hará feliz. Quizás no sepa cuánto me hace falta, que quiero irme volando hasta encontrarla. Desde que se fue, no sé qué hacer, no sé qué hacer, si era mi vida. Voy a enloquecer, sin su querer, no tengo vida. Voy a enloquecer, sin su querer, mi alma delira. Cuánto extraño su sonrisa, cuánto extraño sus caricias, lo buena que era conmigo. Siento tan vacía mi vida, sin fuerzas para seguirla, sin su amor, sin su cariño. Si es que desde que se fue, no sé qué hacer, no sé qué hacer, si era mi vida. Voy a enloquecer, tengo vida. Oye, mi amor, esperando su regreso, que vuelva a estar junto a mí. Las noches se pasan lentas, casi sin poder dormir. Voy corriendo en mis sueños a alcanzarla, pero cuando despierto ya no hay nada. Vuelve pronto a mí, vuelve mi amor, vuelve mi amor, que estoy muriendo. Vuelve pronto, que a la soledad le tengo miedo. Vuelve pronto, que a la soledad le tengo miedo. Tantas noches de desvelo, esperando su regreso. Que vuelva a estar conmigo, le pido a mi Dios del cielo, la mandé pronto a mi lado, que sin ella estoy muriendo. Porque desde que se fue, no sé qué hacer, no sé qué hacer, si era mi vida. Voy a enloquecer, sin su querer, sin su querer, mi alma delira. Desde que se fue, no sé qué hacer, no sé qué hacer, si era mi vida. Voy a enloquecer, sin su querer, mi alma delira. Desde que se fue, no sé qué hacer, no sé qué hacer, si era mi vida. Voy a enloquecer.